la vida que pasa bonito. Todo me parece bonito. Tu cama, tu salsa, la mancha en la espalda, tu cara, tus ganas, el fin de semana. Bonita la gente que viene y que va. Bonita la gente que no se detiene. Bonita la gente que no tiene edad, que escucha, que entiende, que tiene y que da. Bonito porte, bonito pe. Bonita la rumba, bonito José. Bonita la brisa que no tiene brisa. Bonito este día, respira, respira. Bonita la gente cuando es de verdad. Bonita la gente que es diferente, que tiembla, que siente, que vive el presente. Bonita la gente que estuvo y no está. Bonito, todo me parece bonito. Noticioso. El dato noticioso. Iniciamos el dato noticioso hablando del accidente aéreo que ocurrió en los Alpes franceses hace pocos días. La fiscalía de Düsseldorf ha anunciado que el copiloto, que supuestamente estrelló deliberadamente el avión, tenía certificado de baja médica por enfermedad y que fue roto y ocultado a la compañía aérea. La policía encontró en el apartamento del copiloto Lubitz una parte de baja médica prescrita para la fecha del vuelo del 419525, según un comunicado de la fiscalía de Düsseldorf. Además, se encontraron también otros documentos que evidencian que estaba en tratamiento. La fiscalía confirmó también que durante el registro de la casa de Lubitz no se encontró nada que pareciera una carta de despedida. El presunto autor del accidente aéreo, Andreas Lubitz, probablemente no tenía motivos políticos ni religiosos para realizar el accidente o hacer que el avión se estrellara. Recientemente se descubrió que Lubitz sufría de depresión y hasta último momento fue observado regularmente por médicos. Sin embargo, como dijo Rihanna Bosti, la representante oficial de la clínica de la Universidad de Düsseldorf, Susanne Defeu, Lubitz se hacía observar en la institución médica, pero no en relación a la depresión. Pues habrá que esperar qué dicen las investigaciones. Y de allí nos vamos hasta declaraciones del canciller de Ecuador. El Banco del Sur comenzará a operar desde Caracas este año. El canciller de Ecuador, Ricardo Patiño, anunció para que este año iba a comenzar a operar el Banco del Sur en Caracas, capital venezolana. La entidad financiera fue creada para dejar de ser eslabones del Fondo Monetario Internacional y avanzar hacia la independencia económica. Desde Cochabamba, Bolivia, el ministro de Relaciones Exteriores de Ecuador dijo que todo estaba listo para que la entidad financiera comience sus operaciones, luego de sostener una reunión con el presidente de ese país, Evo Morales. Patiño resaltó que en la conversación con Morales hablaron especialmente sobre la entidad financiera, se abordó el contenido de las normas y funcionamiento, también de los estatutos del banco y además que pretende consolidarse con el tiempo. También plantearon la posibilidad de una reunión de mandatarios del hemisferio para definir el día de la inauguración de la entidad financiera. Y de allí nos vamos a Venezuela. La ministra de Relaciones Exteriores de ese país, Delcy Rodríguez, destacó el día de hoy que el gobierno del mundo y organismos de integración internacional han exigido al presidente de Estados Unidos, Barack Obama, que cese las agresiones contra el país suramericano con la derogatoria del decreto que declara a Venezuela como una amenaza a la seguridad nacional y política exterior del país norteño. Esto debe llamar a la reflexión, decía Delcy Rodríguez, al gobierno de los Estados Unidos, ver un mapa que le está diciendo al mundo entero y a los Estados Unidos, a su gobierno, a su administración, que cese las agresiones en contra de Venezuela y se revierta la ejecución de esta orden ejecutiva y en consecuencia, además, se derogue. En declaraciones transmitidas por el canal del Estado venezolano, Venezolana de Televisión, la canciller refirió que organismos internacionales como el G77 más China, la Comunidad de Estados Latinoamericanos y Caribeños CELAC, la UNASUR también se han manifestado en contra de este decreto estadounidense. Estos organismos, aclaraba ella, no solo han apoyado a Venezuela, sino que consideran absolutamente violatorio de este decreto ejecutivo del presidente Barack Obama, violatorio del derecho internacional, violatorio de los principios y derechos y propósitos de la Carta de la Organización de las Naciones Unidas y también violatorio del buen comportamiento de los estados en la cooperación. Y cerramos el dato noticioso en Paraguay. Sindicatos paraguayos acuerdan movilización y huelga general. Todas las centrales sindicales paraguayas han confirmado el día de hoy que se retiran de las negociaciones sostenidas con el gobierno y van a iniciar una movilización nacional y convocarán a una huelga general en el país. La radicalización de las posiciones de esas agrupaciones se materializó durante una plenaria culminada la noche de ayer y con motivo de la falta de respuestas positivas del Poder Ejecutivo a las demandas presentadas por los trabajadores desde hace más de un año ante las 13 mesas de negociación constituidas, según anunciaron los voceros. Las centrales comunicarán inmediatamente en forma oficial al gobierno su retirada de dichas mesas pues, de trabajo, y además se reunirán mañana para ajustar el plan de movilizaciones a desarrollarse hasta el 1 de mayo. Dato noticioso. El dato noticioso. 2:24 minutos, tenemos que irnos a la pausa. Les recordamos nuestras vías de contacto 994-0916, también en nuestro Twitter, arroba el tren de tarde, y el Twitter de la Radio del Sur es arroba la Radio del Sur. Nos vamos con música y esto es Pharrell Williams, Happy. ya regresa El Tren de la Tarde. En la República Bolivariana de Venezuela, las 2 y 26 minutos. Diversidad latinoamericana. Música. Cultura. Raíz. La Radio del Sur. La Radio del Sur. Para escuchar los latidos de la patria grande. Marzo igualitario. Cápsulas de nuestra historia. Amundo. Un 27 de marzo de 1903, la ciudad de Barquisimeto, en Venezuela, ve nacer a Antonio Arraiz, poeta, novelista, cuentista y ensayista venezolano. Se educó en Alemania y luego vivió varios años en Estados Unidos. Sin embargo, regresó a Venezuela y participó en las protestas estudiantiles de 1928 contra la dictadura de Juan Vicente Gómez, por lo que fue apresado. Tras su liberación, se exilió en Ecuador y Colombia, para volver a Venezuela en abril de 1936, durante el gobierno de Eleazar López Contreras, donde ocupó varios cargos públicos. Áspero, su primer poemario publicado, fue considerado como novedoso en su momento, ya que rompió las tendencias literarias de la época, el romanticismo y el nativismo. Algún día, tocará la belleza a mi puerta. Cuando esto pienso, soy una rítmica vibración de armonías. La presiento pendiente sobre mi vida. Yo le diré, mi reina india. Exiliado tras el derrocamiento del gobierno de Rómulo Gallegos, vive sus últimos años en Estados Unidos, donde muere un 16 de septiembre de 1962. Su poemario Áspero, junto con Puros Hombres y los cuentos de Tío Tigre y Tío Conejo, son sus obras más leídas. Ese palo está muy mal picado. Marzo igualitario. Cápsulas de nuestra historia. La Radio del Sur les invita a escuchar todos los sábados a las 12 del mediodía Actores Económicos. Actores Económicos. La relación entre la economía y las distintas disciplinas del quehacer humano. El análisis del acontecer económico nacional e internacional. Actores Económicos. La economía de hoy para usted. Con Rafael Febles. Este y todos los sábados a las 12 del mediodía, hora de Venezuela. Solo por La Radio del Sur. Yo tengo aquí en el programa una cosa que se llama los masazos. Bueno, el Patriota Cooperante Hierrito nos informó. Patriota Cooperante de todos los signos. Patriota Cooperante nos informa que en los próximos días. Patriota Cooperante nos informa. Patriota Cooperante. Patriota Cooperante Mundo nos dice. Los masazos con Diosdado Cabello. Con Diosdado Cabello. Pues, con los masazos. Los masazos buenos aquí. Patriota Cooperante. Un trabajador de empresa Alimento Polar nos informa. Diosdado, recuerda lo que te hablé la semana pasada de la empresa Polar en San Carlos, referente a lo dicho por un supervisor. Diosdado Cabello, presidente de la Asamblea Nacional de la República Bolivariana de Venezuela. Ahora resulta que la planta de Alimentos Polar, ubicada en la zona industrial 2 de Valencia, va a parar sus labores después de Semana Santa, según por falta de materia prima para procesar mayonesa y margarina. Bueno, General Osorio, y tiene un casito. Pues lo curioso es que el almacén de materia prima está lleno. Ahora lo que sí es extraño es que ya no están llegando camiones. Los gerentes de la planta están planeando algo, me dice aquí este compañero. Yo tengo aquí en el programa una cosa que se llama los masazos. Bueno, el Patriota Cooperante Hierrito nos informó. Patriota Cooperante de Patriota todos los Patriota Cooperante signos. Nos informa que en los próximos días. Patriota Cooperante nos informa. Patriota Cooperante. Patriota Cooperante Mundo nos dice. Con los masazos con Diosdado Cabello. Con Diosdado Cabello. Pues, con los masazos. Un masazo bueno aquí. Patriota Cooperante. Todos los sábados la Radio del Sur les lleva un resumen latinoamericano. Recorre las noticias más importantes de Latinoamérica con un profundo análisis, contando con la opinión de periodistas del continente. Resumen latinoamericano. Todos los sábados a las 3 de la mañana por la Radio del Sur. Somos la Radio del Sur. Santa Bárbara de Barinas, 97.3 FM. Estamos de vuelta con El Tren de la Tarde. se quiere romper las manos porque tiene que cantar el ritmo del protector bucal, el bombo de la ciudad. Le golpea en el culo, golpea y nada más. Alta suciedad, basura de la alta suciedad. No se puede confiar en nadie más. Alta suciedad, basura de la alta suciedad. No se puede confiar en nadie más. Por aprender a ladrar, si solo es un cerdo nadie lo respetará. Es un chico muy malo y se portó muy mal, pero lo perdonamos porque somos lo más bajo de la alta suciedad, basura de la alta suciedad. No se puede confiar en nadie más. Alta suciedad, basura de la alta suciedad. No se puede confiar en nadie más. Minutos en el tren de la tarde, Andrés Calamaro, Alta Suciedad, desde Argentina. Nosotros estamos listos para viajar a la primera estación del tren de la tarde. Nos vamos hasta Colombia. Allí culmina el ciclo número 34 de los diálogos de paz y justamente se conoce la noticia también de la muerte de lo que han denominado uno de los cabecillas de la FARC. Vamos a revisar esta situación juntos a esta hora con Jairo Estrada, catedrático universitario y analista político. Señor Estrada, bienvenido al Tren de la Tarde de la Radio del Sur. Bueno, un saludo a todos los oyentes del Tren de la Tarde desde la tierra colombiana. Señor Estrada, pues finaliza este ciclo número 34 con, pues allí negociaciones todavía que están pendientes, el tema del desarme, pues avanzaron en el tema del desminado, pero todavía allí el cese al fuego bilateral es un pendiente, y conocemos esta noticia, que además no sabemos porque no hemos visto más allá si es real o no, del ejército colombiano informando sobre el asesinato o la muerte de Pedro Nel, alias Pedro Nel, al que identificaron como el cabecilla del Frente 66 de la FARC. ¿Es cierto esto? ¿Qué ocurre con este cierre de diálogos? Bueno, pues hasta ahora no se ha verificado completamente la información de la muerte de este comandante guerrillero. Más allá de las circunstancias y esa muerte se confirma o no, debe señalarse que sería un asunto para nada favorable en lo que hace referencia a la necesidad de avanzar en un cese bilateral de fuegos. Porque hasta ahora, pues como bien lo sabe la audiencia, lo que se conoce es la decisión de la FARC de un cese bilateral del fuego. Ha habido una respuesta parcial del gobierno en el sentido de anunciar el cese de bombardeos, pero las operaciones ofensivas militares en tierra se mantienen y eso desde luego pues pone en una situación de peligro la persistencia del cese del fuego en el largo plazo, que es a lo que estamos aspirando todos los colombianos, ¿no? De tal suerte pues que si la noticia se confirmara, me parece que sería una mala noticia para la paz de Colombia, una mala noticia para darle confianza a las posibilidades de un cese bilateral del fuego, pero más allá de eso me parece importante insistir en la voluntad que ha manifestado la guerrilla colombiana de por lo pronto mantener su decisión de continuar con el cese unilateral de fuegos a la espera de que el gobierno pues proceda de manera recíproca y haya pues una respuesta que básicamente beneficie a la población rural colombiana, sobre todo al campesinado, que es el principal afectado por todas estas operaciones de guerra por parte de la fuerza pública. Señor Estrada, en el cierre de este ciclo, los representantes de la FARC, en la voz de Iván Márquez, proponían la reconstrucción del Estado, o trabajar y avanzar en los diálogos en ese punto tan álgido, y además colocar la paz a derecho. Cuando ellos hablan de reconstruir el Estado y de colocar la paz a derecho, ¿a qué se refieren? ¿Qué buscan ellos dentro de las mesas de diálogos en el proceso de reconstrucción de Estado? Sí, lo que me parece básicamente es que por situaciones y por episodios que han venido ocurriendo recientemente en Colombia, especialmente en relación con asuntos de corrupción en las más altas cortes y especialmente pues en la Corte Constitucional de nuestro país, se ha puesto en evidencia algo que en la tierra colombiana pues ya es notorio desde tiempo atrás, y es que estamos asistiendo a una crisis estructural del Estado, a un Estado que muestra de manera clara, contundente, esas configuraciones corruptas, clientelistas, incluso criminales y mafiosas que se han venido entronizando a lo largo de las últimas décadas. Y obviamente pues que pensar en un escenario de paz pasa indudablemente por una profunda reforma del Estado que comprometa a todos los poderes públicos, no solamente a la Administración de Justicia hoy en Colombia, sino a todos los poderes públicos, por cuanto si queremos consolidar escenarios de paz a futuro en el evento en el que se produzca un acuerdo final entre la guerrilla y el gobierno, pues necesariamente consolidar eso tendrá que ser sobre otros presupuestos, sobre presupuestos en los que este país haya logrado avanzar en profundas reformas democráticas en el ámbito político, económico, en el ámbito social, y creo que a eso apunta pues la declaración que se escuchó hoy, en el día de hoy, del comandante de las FARC, Iván Márquez, quien preside pues la delegación de esa guerrilla en los diálogos de La Habana. Señor Estrada, además también habla la FARC, la delegación de la FARC, de una Asamblea Nacional Constituyente. ¿Cree usted que el Estado venezolano, colombiano, y el presidente Juan Manuel Santos, dentro de esta mesa de diálogos, aceptaría una Asamblea Nacional Constituyente? ¿Están dadas las condiciones en Colombia? Por lo pronto, pues lo que se ha manifestado es un reiterado rechazo a la posibilidad y a la perspectiva de una Asamblea Nacional Constituyente por parte del gobierno colombiano, pero debo señalar que entre tanto no son solo las voces guerrilleras las que han venido demandando la Asamblea, sino que a la luz de la crisis institucional que vive el país en estos días, que se ha manifestado, reitero, con este problema de la justicia, se escuchan voces de diversos sectores de opinión de diversos sectores, incluso de los partidos. Señor Estrada, ¿nos escucha? Creo que allí perdimos comunicación. Vamos a intentar ver si establecemos nuevamente el contacto. Estábamos hablando con Jairo Estrada, catedrático universitario colombiano y también analista político, sobre la culminación de este ciclo número 34 de los diálogos de paz en Colombia, en La Habana, que se desarrollan en La Habana en realidad, pero que son entre el gobierno colombiano y las FARC. Justamente entre eso le estaba hablando de la Asamblea Nacional Constituyente. Decía que no solamente es la FARC la única voz que se alza a favor de esto, sino también hay otros sectores. Ya nosotros tenemos nuevamente en línea al señor Jairo Estrada. Señor Estrada, nos decía que no solamente era la FARC la que alzaba la voz en favor de la constituyente, sino que habían otros sectores también. Sí, entre tanto hay que decir que además pues de la guerrilla, que hay que decirlo, es la primera organización que de manera reiterada ha exigido como parte pues del proceso de diálogos y de negociación, sobre todo de la refrendación, pues la convocatoria de una Asamblea Nacional Constituyente. Entre tanto, se escuchan muchas más voces en la tierra colombiana provenientes de los movimientos sociales y populares, y lo que yo aprecio como nuevo en estos últimos meses es que esas voces incluso provienen ya de los propios de partidos del establecimiento, de algunos de sus dirigentes. Y también quisiera decir que la posibilidad de una Asamblea Nacional Constituyente en sentido estricto no depende exclusivamente de una decisión gubernamental de si el presidente Santos quiere o no quiere, sino de la propia dinámica que vaya teniendo tanto el proceso de diálogos en La Habana como el propio proceso político en Colombia. Y todo parece indicar que este país tendrá que ir de manera inevitable a una asamblea constituyente, porque no solamente es la mejor manera de consolidar y de refrendar la paz, sino que es la mejor manera también de enfrentar problemas estructurales que tiene la sociedad colombiana en diversos ámbitos. Obviamente entendemos que ellos no se resuelven con la simple asamblea, pero este país sí necesita un nuevo marco jurídico institucional para tramitar sus conflictos y para llevar a cabo políticas que correspondan más con las necesidades del pueblo colombiano. Bueno, señor Estrada, le agradecemos muchísimo este contacto con la Radio del Sur y vamos a estar revisando más adelante qué ocurre y cómo se desarrolla estos diálogos y este nuevo ciclo que va a iniciar en La Habana. Muchas gracias. Bueno, muchas gracias a la Radio del Sur y un saludo para sus oyentes. Jairo Estrada, catedrático universitario colombiano y analista político sobre, hablaba con nosotros o analizaba la situación de esta mesa de diálogo en La Habana entre el gobierno colombiano y la FARC. Son las 2:45 minutos, tenemos que irnos a la pausa, nos vamos con música guapachosa, esto es además para complacer al señor Samuel, no es para complacerlo. Ah, no, es para complacer a la señora Antalia Díaz, que pidió Juana la Cubana de las Chicas del Can. A Darwin Serpa también le gusta, que está al narrador del noticiero Voces del Sur. Nos vamos a la pausa, regreso más del 3 de la tarde. Las Chicas del Can. Yeah. Ya regresa El Tren de la Tarde. En la República Bolivariana de Venezuela, las 2 y 51 minutos. Somos la Radio del Sur. San Fernando de Apure, 95.9 FM. Avance de noticias, Voces del Sur. Buenas tardes, bienvenidos a este avance de noticias en la Radio del Sur. Les habla Darwin Serpa de inmediato con las informaciones. El presidente de El Salvador, Salvador Sánchez Serén, afirmó durante la Marcha de la Paz que solo a través de la unión se podrá superar cualquier obstáculo que tenga el país. Escuchemos el reporte en la voz de Isaura Díaz Millán, corresponsal de Prensa Latina en El Salvador. Salvadoreños de todas las edades y todas las razas proclamaron al mundo que su país quiere paz, justicia y vida. 32 municipios marcharon este 26 de marzo. En la capital, los ciudadanos se reunieron en la Plaza Divino Salvador del Mundo, donde el presidente del país, Salvador Sánchez Serén, llamó a la unión de todos los sectores de la sociedad. Han marchado en el interior del país y aquí en San Salvador, más de 300.000 personas. Un fuerte aplauso a todos ustedes. Juntos somos capaces de enfrentar cualquier reto que tenga el país, y hoy lo hemos demostrado. La creatividad y el arte tampoco faltaron. Los niños también acompañaron a sus padres, y aunque delante de las cámaras la timidez se apoderó de ellos, su alegría fue una constante en esta fiesta cívica. Esta iniciativa muestra otro El Salvador, lejos de la categoría violenta en la que lo mantienen los grandes medios de comunicación. Sin importar las amenazas de las pandillas, las comunidades se vistieron de blanco, y ese es el mensaje que debe recibir el mundo, aunque mañana los colores de las tensiones políticas vuelvan a ocupar las calles de la ciudad. Desde El Salvador, Isaura Díez Millán, Prensa Latina Radio. Y revisando las tendencias en el Twitter en Venezuela, la etiqueta que se posiciona esta hora, nuestra victoria es la paz. Y por tal motivo se han manifestado los tuiteros de nuestro país con los siguientes mensajes, o algunos de los mensajes que vamos a leer. Dice arroba Dayangela Piso Rico: por Venezuela, nuestra victoria es la paz, Venezuela es esperanza. También arroba Garimara dice, arroba Roque Valero retuiteándolo: el socialismo es humanismo, amor, solidaridad, socialismo es inclusión social, nuestra victoria es la paz. También Oscar Silva, arroba el indio del Guaso, dice: el querer genera voluntad de lucha para poder vivir viviendo. Venezuela es esperanza, nuestra victoria es la paz. Y arroba Dugarte Piso Eder: nuestra victoria es la paz, quien no quiere a su patria no quiere a su madre. Es uno de los mensajes también que aparece en la red social en el día de hoy, con la etiqueta que se posiciona: nuestra victoria es la paz. Por ahora finalizamos este avance de noticias en la Radio del Sur. Avance de noticias, Voces del Sur. La Radio del Sur les invita a escuchar el microinformativo La Patria Grande es Noticia, con las informaciones más resaltantes a nivel latinoamericano y mundial. Viernes a las 9 de la noche y los sábados a las 6 de la mañana. La Patria Grande es Noticia, por la Radio del Sur. Yo tengo aquí en el programa una cosa que se llama los masazos. Bueno, el patriota cooperante Hierrito nos informó. Patriota cooperante de todos los patriota cooperante nos informa que en los próximos días. Patriota cooperante nos informa. Patriota cooperante. Patriota cooperante mundo nos dice. Con... los masazos. Con Diosdado Cabello. Con Diosdado Cabello. Pues, con los masazos. Unos masazos buenos aquí. Patriota cooperante. Un trabajador de empresa Alimentos Polar nos informa. Diosdado, recuerda lo que te hablé la semana pasada de la empresa Polar en San Carlos, referente a lo dicho por un supervisor. Diosdado Cabello, presidente de la Asamblea Nacional de la República Bolivariana de Venezuela. Ahora resulta que la planta de Alimentos Polar, ubicada en la zona industrial 2 de Valencia, va a parar sus labores después de Semana Santa, según por falta de materia prima para procesar mayonesa y margarina. Bueno, General Osorio, y tiene un casito. Pues lo curioso es que el almacén de materia prima está lleno. Ahora lo que sí es extraño es que ya no están llegando camiones. Los gerentes de la planta están planeando algo, me dice aquí este compañero. Yo tengo aquí en el programa una cosa que se llama los masazos. Bueno, el patriota cooperante Hierrito nos informó. Patriota cooperante de todos los cooperante signos. Patriota cooperante nos informa que en los próximos días. Patriota cooperante nos informa. Patriota cooperante. Patriota cooperante mundo nos dice. Con... los masazos. Con Diosdado Cabello. Con Diosdado Cabello. Pues, con los masazos. Unos masazos buenos aquí. Patriota cooperante.

nós ainda somos os mesmos e vivemos. Ainda somos os mesmos e vivemos. Ainda somos os mesmos e vivemos como os nossos pais. Como en oso país, decía Elis Regina en el tren de la tarde a través de la 98.5, la radio del sur. Y estamos listos ya para viajar a la segunda estación del tren de la tarde. Y nos vamos hasta Chile. Lamentable situación la que vive la región de Atacama. Una tragedia que ha dejado sin vivienda a muchas personas. Ya son 7 los fallecidos, los que teníamos información hasta hace poco, pero vamos a dejar que sea nuestra amiga y colaboradora de la Radio del Sur, Paola Dragnik, quien nos cuente cómo está la situación en Atacama. Paola, bienvenida a la Radio del Sur. Hola, buenas tardes a todos por allá. Paola, cuéntanos esta difícil situación que está viviendo Chile, esta región de Chile particularmente. Pues vimos las imágenes a través de la televisión chilena y eran de verdad devastadoras, eran bastante dramáticas. ¿Cómo está la situación? La situación está realmente complicada por varios temas, ¿no? Uno de ellos es que la región de Atacama del norte del país es una región árida, es prácticamente el desierto más que el mundo, ahí comienza. Entonces, estas lluvias son bastante inesperadas y por eso el caos que ustedes han podido advertir a través de las imágenes. Ahora bien, esta es época de precipitaciones dentro de esta zona árida. Se llama el invierno boliviano o altiplánico, que pasa a esta zona y genera ciertas precipitaciones. Sin duda, en este caso fueron muy intensas, cerca de 3 milímetros, lo que para esa zona de Chile es muy, muy fuerte. Bien, la duda que aún persiste en la opinión pública, en las redes sociales, esta gran cantidad de alud, de barro con escombros que rodó cuesta abajo desde los cerros desérticos. Los rumores muy fuertes que algunos medios alternativos, y ya Radio Biobío, que es una radio muy importante acá Chile, han confirmado, es que habrían colapsado algunos relaves de tóxicos mineros, de tranques de relaves mineros. Son pozas gigantescas de miles de toneladas de agua contaminada con arsénico y con otro tipo de químicos que se ocupan para purificar la extracción principalmente de cobre. Recordemos que Chile es un país que produce cobre y especialmente en esta zona del desierto. Hay cerca de 95, 96 tranques de relaves mineros que están abandonados, es decir, que ya se ocupó, se extrajo la mina y que han quedado estas pozas, estos lagos gigantes con este barro tóxico en completo abandono. Y la duda y los rumores que se han ido confirmando a poco, estos aludes gigantescos que ustedes pudieron advertir, esta fuerza, no solo fue por el agua de las lluvias, sino que varios de estos relaves tóxicos se habrían rebalsado por la producción de... Ahí perdimos la comunicación con Paola. Vamos a intentar nuevamente establecer contacto con ella, decirle que por favor se ubique en un lugar más que tenga mayor señal para poder volver a tomar el reporte. Delicada situación, porque fíjense, no solamente estaba diciendo que es que la cantidad de lluvia que cayó al sitio no era la que ellos esperaban. Fueron cerca de 3 milímetros, cayó más porque es una zona árida, una zona medio seca. Y luego, posteriormente a eso, aludes de tierra con químicos o con restos de minerales, por que la zona es una zona minera. Así que es esta agua que está llevándose este pueblo, o se llevó este pueblo de Atacama, esta región, es una agua altamente contaminada. Entonces confluyen toda ahí una serie de elementos para esta gente, que no solamente es la devastación del pueblo, sino también la contaminación que se ha producido a través de unos aludes abandonados, llenos de algo de esos son elementos que utilizan para extraer el cobre, y además también los residuos de cobre que deja la extracción de este mineral. Así que es una situación bastante difícil. Les contaba yo al principio que 7 personas fallecidas es lo que iba hasta el momento. 19 desaparecidos hasta muy temprano. Habrá que ver si ya las cifras se actualizaron. Y casi 2.000 damnificados. Así que hay que vamos a estar muy pendiente con Paola. Mientras tanto vamos a cambiar de vía, señor Samuel, un momento. Vamos a ver el ministro de Transporte Terrestre en Venezuela, Jaime Eltrudy, quien justamente hasta ahora inaugura en Nueva Esparta un distribuidor. Escuchemos lo que dice. Yo quiero significarle al pueblo de Margarita el reconocimiento que el gobierno bolivariano del presidente Nicolás Maduro le entrega públicamente al gobernador Mata Figueroa, quien todas las semanas se comunicaba conmigo para darnos reporte de obra, porque él era el primer inspector que estuvo presente acá verificando de que esta obra se hiciera rápido y bien. Apenas 8 meses demoramos para construir esta solución vial, que no es la única para Margarita. Ya le vamos a hablar un poco más adelante de otras buenas noticias para Margarita, pero yo quiero que el gobernador nos dé su saludo. Adelante. Bien, escuchábamos ya al ministro de Transporte en Venezuela con una solución vial en el estado de Nueva Esparta, en Por la Mar específicamente. Pero volvemos con Paola. Paola, nos comentabas de pues lo difícil de la situación, porque no solamente fue la inundación, sino también el tema de la contaminación por parte de los minerales, ¿no? Así es la información que el gobierno ha desmentido en cierta manera, y por eso hay un malestar muy, muy grande en la gente que está tratando por las redes sociales de denunciar estos hechos con imágenes. Estos relaves mineros se encuentran en la zona cordillerana, arriba, en el altiplano, a 3.000 metros, 4.000 metros de altura. Entonces no es tan fácil como llegar y tomar imágenes de este desborde, sino que la gente comentaba que estos aludes de barro que ustedes vieron con una fuerza además impresionante, tenían olor a azufre, tenían olor arsénico, a algo que dolía un poco la piel en algunos lugares cuando se entraba mucho en contacto o permanecías con esta agua, digamos, humedeciendo el cuerpo. Entonces, aquí hay una situación gravísima sanitaria que tiene que ver con el manejo de estos tóxicos que estarían contaminando el río principalmente, por un lado. Y por otro lado, luego de todos los aluviones y de toda la agua que cayó en el desierto, hoy hay altas temperaturas, entonces se teme una crisis sanitaria importantísima, porque en una zona de desierto, de calor, que ha sufrido agua, que tiene estas inundaciones, pues comienzan a proliferar las bacterias y sobre todo las enfermedades respiratorias, en un contexto de ruralidad además, donde el acceso a la salud no es muy buena, no es de calidad, y donde además varios de los centros asistenciales de salud fueron afectados por las lluvias y por los aludes. Entonces, bueno, la presencia de la presidenta en la zona ha sido importante en términos comunicacionales para el gobierno, que está con la más baja aprobación de los dos gobiernos de Michelle Bachelet, tras todos los escándalos que han habido de corrupción y de boletas para evadir impuestos de parte de funcionarios del gobierno. Entonces, se ha visto un hueco en la presidenta Bachelet, que permanecía un poco ajena, un poco callada, distinta a lo que estábamos acostumbrados, y hoy ella está en terreno, permanece en la zona conversando con la gente y dando instrucciones. Recordemos que Michelle Bachelet es además es doctora, entonces va a los centros hospitalarios y está haciendo un llamado a la calma, ella directamente y ya no solo sus ministros. Paola, había un tema difícil allí, había dos cosas importantes que yo escuchaba esta mañana, y una tenía que ver con, había una polémica en el tema de la ONEMI, si la ONEMI no pudo haber pronosticado esta cantidad de agua que iba a caer en esta zona, justamente para prevenir cualquier situación como la que están viviendo actualmente en Chile, y además también el tema de los refugios, que había desabastecimiento, que sí, que había refugio para la gente, pero que no tenían colchonetas, que no había comida, que no se había hecho puente aéreo suficiente, que había gente todavía había en techos, y pues que la atención del gobierno no había sido la más expedita necesaria, a pesar de que ya habían pasado algunos días. Sí, efectivamente la ONEMI, que es la Oficina Nacional de Emergencias, que ha sido altamente cuestionada desde el terremoto del año 2010, donde se mostró la poca eficacia y la poca capacidad de reacción a las catástrofes que tiene esta oficina. El sábado había recibido un informe meteorológico, habitualmente todos los días lo emite el Servicio Nacional de Meteorología, advirtiendo que iban a haber lluvias moderadas en la zona norte norte del país. Y el es un tecnicismo, pero el informe decía lluvias moderadas, pero más abajo decía la cantidad, que eran 30 milímetros. Entonces, la polémica está en que por qué pusieron lluvias moderadas, y más abajo decía 30 ml, y el agente de la UNEMI se defiende diciendo esto, y la agente de meteorología dice, bueno, pero 30 ml es claro que es mucha lluvia. Ahora, la pregunta que existe entre los turistas más suspicaces y también en las redes sociales y en los movimientos que tienen que ver con, por ejemplo, el manejo de los relaves en esta zona minera, es si esto realmente es tan importante, porque si se hubiera sabido que las lluvias iban a ser de 30 milímetros, este desborde ha sido igual. Lo que se podría haber evitado es la sorpresa, ¿verdad? La gente arriba de los techos, en los árboles, los fallecidos que hemos tenido. ¿Se hubiera podido evitar esta gran cantidad de alud que vimos? Probablemente no. Y probablemente hay información que no se está dando a conocer, que deben ser estos desbordes en la cordillera de estos mega tranques de basura tóxica de las mineras, que es algo que no se está asumiendo, porque han habido lluvias de esas proporciones en el norte, han habido catástrofes, aluviones, de inundaciones, pero nunca, nunca con la fuerza que vimos esta vez. Entonces, las sospechas parecen tener bastante sidero. Bueno, Paola, te agradecemos muchísimo. Me preguntabas también por los refugios, y si ha sido un tema del que Chile parece no aprender. Chile ha enfrentado periodos de grandes catástrofes naturales, no saca la lección de tener acopio de material básico para poder atender los refugios. Ocurrió para el aluvión anterior, ocurrió para el terremoto del 2010, ocurrió para el terremoto que hubo en el norte posteriormente, para el incendio en Valparaíso. Es decir, pareciera que la Oficina Nacional de Emergencia todavía no tiene dentro de sus planes de abordaje, digamos, de reacción, que hay que tener centros de acopio distribuidos en las distintas zonas del país, justamente con lo que tú nombrabas, pues colchonetas y insumos básicos. Bueno, Paola, te agradecemos muchísimo este contacto, nuestra solidaridad con ustedes, con el pueblo chileno, por esta lamentable tragedia, y esperamos pronto se resuelva. Seguro vamos a estar haciendo contactos más adelante contigo a ver cómo va la situación. Muchas gracias a ustedes, y ojalá esperamos que esto sirva, sea transparente lo que está ocurriendo con la extracción excesiva minera en el norte del país, y se logre controlar todos estos pozos abandonados que son un riesgo para la salud humana, sin duda. Gracias, Paola. Ojalá eso ocurra también. Paola Dragni, desde Chile, nos contaba la lamentable situación que está viviendo la región de acá. Ya les digo el nombre que se me olvidó, Atacama, causa donde se causa esta tragedia horrible, de verdad, que no solamente es por las lluvias. Fíjense lo que ocurre. También hay desechos de basura tóxica de las mineras no recogidos, no tratados como deben ser, y han causado aludes de tierra tóxica para que además no han permitido que el cauce del río lleve su rumbo natural. 3:14 minutos, esto es Cani García, demasiado bueno. Al regreso tenemos más información para ustedes. Toditita la mañana me quedo a la espera, miro para ver si es que el teléfono ya suena. Sé que tarde te valoro, sé que el tiempo me jugó las cartas, pero ahora ya no hay quien me quite de tu vera. Tú, mi más bonita flor, mi ángel, mi ilusión de vivirte eternamente. Demasiado bueno, tu amor es demasiado bueno. Tu amor es puro y es sincero. Demasiado bueno, tu amor es demasiado bueno. Tu amor es como con orgullo siento, demasiado bueno. Si describo lo que fuera una tarde perfecta, ay, yo platicaría contigo y dormiría una siesta. Te diría que este mundo no será el mismo cuando te vaya. Te lo dice hasta tu hija, la que nada calla. Ay, tú, mi más bonita flor, mi ángel, mi ilusión de vivirte eternamente. Demasiado bueno, tu amor es puro y es sincero. Demasiado bueno, tu amor es demasiado bueno. Tu amor es como el vino añejo, es lo más bonito que yo tengo. Toca con orgullo, siento. Demasiado bueno, si describo lo que fuera una tarde perfecta. Ay, yo platicaría contigo y dormiría una siesta. Te diría que este mundo no será el mismo cuando te vaya. Te lo dice hasta tu hija, la que nada calla. Ay, tú, mi más bonita flor, mi ángel, mi ilusión de vivirte eternamente. ya no puedan también, para recordarte que lo nuestro es por siempre y será demasiado bueno. Tu amor es demasiado bueno, tu amor es puro y es sincero, demasiado bueno. Siento demasiado bueno, ay, tu amor es lo más lindo que yo tengo, lo que con orgullo siento, demasiado bueno. Demasiado bueno, Cani García, 3:17 minutos y listos para viajar ya a la tercera estación del tren de la tarde. Teatro, qué sabroso es el teatro, y justamente Venezuela va a vivir una de las fiestas más importantes que tiene en los últimos años, Festival de Teatro de Caracas, que este año es internacional. Tenemos en línea ya a Freddy Ñáñez, presidente de Fundarte, quien es la institución junto con la Alcaldía de Caracas que organizan este gran evento de las tablas. Freddy, bienvenido al Tren de la Tarde, a la Radio del Sur. Muchas gracias, un gran abrazo para ustedes por esta oportunidad, y lo hago extensivo a los teatreros y teatreras del mundo, porque hoy es su día. Se celebra el Día Internacional del Teatro y nosotros queremos desde acá agradecer de antemano a todos los que han, con su solidaridad, con su militancia, han hecho posible este festival que pronto comienza para Caracas. Así es, y nosotros no podíamos dejar de celebrar este día sino conversando contigo sobre este gran evento que Venezuela tiene. Ya anunciaron que inicia la preventa, las rutas también, cuéntanos sobre eso. Bueno, este festival, como sabes, lo has dicho ya, se abre a lo internacional, es la primera vez que lo hacemos. Las tres ediciones anteriores fueron dedicadas al teatro nacional y era un festival ya bastante masivo, contaba con 150 agrupaciones de todo el país, etcétera. Este año mantenemos la misma cuota de agrupaciones nacionales, aún más, se aumenta a 179 y recibimos a 22 agrupaciones internacionales. La preventa de este festival va a ser a partir del 31 de marzo a las 10 de la mañana y hasta las 5 de la tarde en las taquillas del Teatro Teresa Carreño, Teatro Nacional, Teatro Katia, Teatro Simón Bolívar, y la entrada va a estar discriminada de la siguiente manera: obras nacionales 50 bolívares y obras internacionales 70 bolívares. Usted podrá asistir a la taquilla que están en las distintas salas de teatro que he mencionado y puede comprar por operación 4 entradas para 10 obras distintas, es decir, 4 entradas, un máximo de 10 obras distintas por operación. Luego puede ir al otro día y hacer otra operación por 10 obras nuevas y así sucesivamente. Es un poco para evitar la reventa y también para dar posibilidad a todos los caraqueños y quienes visitan Caracas por esos días de participar de esta experiencia del Festival de Teatro de Caracas con esta versión internacional. Freddy, cuéntanos sobre esas agrupaciones internacionales. De verdad que ha sido una gran noticia saber que grupos de otros países también vienen a mostrarnos sus trabajos de teatro. Cuéntanos sobre eso. ¿Cuántas nos van a acompañar y de qué países? Son 22 agrupaciones internacionales, siendo Argentina el país invitado de honor. Entonces Argentina estará con 5 propuestas. Bélgica tendrá 2 propuestas. Bolivia, Brasil, Chile, Ecuador, Francia, Italia y Nicaragua y Uruguay tendrán una propuesta. Adicionalmente tendremos la participación de España con 3 propuestas y la participación de Colombia con 2 propuestas escénicas. Estamos hablando de 62 funciones internacionales, ya que 14 países nos están visitando y nos están acompañando para complementar toda esta programación que antes la escena nacional la nutría. Y acá se van a encontrar entonces con una buena representación de 18 estados de todo el país, con 179 agrupaciones, para un total de 201 agrupaciones teatrales durante 16 días. Freddy, veíamos hoy también las informaciones de las rutas para algunos teatros que, bueno, quedan un poco distanciados y que va a haber unas rutas que van a salir una hora y media antes de un punto. Cuéntanos cómo va a ser este procedimiento, que igual ya lo habíamos vivido en la edición anterior del Festival de Teatro, ¿no? Sí, ya acostumbramos a que el festival es un acontecimiento que impacta a la ciudad. No solo es un evento que se hace en algunas salas, sino que es un evento que de alguna manera trastoca la vida ordinaria de la ciudad, y por eso se toma en cuenta la seguridad, se toma en cuenta el tema de los servicios y se toma en cuenta el transporte para evitar que la gente pues se disperse o se desanime de ir a los distintos teatros que tenemos en las 22 parroquias. del municipio Bolivariano Libertador. Nosotros tenemos 25 salas de teatro que van a estar interconectadas con un circuito de transporte público gratuito que parte de en distintos horarios de Plaza Venezuela a la Plaza Diego Ibarra, de la Plaza Diego Ibarra a las distintas salas de teatro, por ejemplo, a la sala Ali Gómez García, que queda en La Vega, o la sala San Martín, que queda allí en San Martín, o la sala Simón Rodríguez, Cristo Rey, que queda en el 23 de enero, la sala Katia, o la sala Río Teatro Caribe, que son salas que no tienen el metro, digamos, cercano, y que, bueno, su transporte a veces se convierte en desaliente para la gente que quiera visitar estas salas. Acá tenemos entonces planteado este tipo de rutas, y que, bueno, están acompañando la celebración del teatro y la celebración de la ciudad. Bueno, Freddy, nos queda ya despedirnos con una reflexión sobre la actualidad en el teatro venezolano. Creo que hemos crecido muchísimo en estos últimos años, de verdad, en el fortalecimiento además de políticas públicas también. Sí, el teatro venezolano dio ejemplo durante todo el siglo XX de enorme resistencia frente a muchos gobiernos despóticos, me refiero sobre todo a las dictaduras y a las dictaduras militares y también a las dictaduras civiles o dictaduras que se disfrazaban de democracia, toda la Cuarta República. El teatro venezolano dio muestras de una resistencia en cuanto al combate simbólico a este tipo de represión y también a la forma de subsistencia como un movimiento social que, además de contar la realidad del país, lograba lenguajes extraordinarios en cuanto a lo que el teatro exige. Hoy día, con la Revolución Bolivariana, pues se ha puesto el acento en las políticas públicas culturales y se ha logrado de alguna manera un desarrollo interesantísimo que yo creo que ha tenido un auge en los últimos 5 años con el rescate de edificaciones culturales, teatros, plazas, bulevares, espacios públicos que de alguna manera hacen posible que el teatro se despliegue y se exprese en su quinta esencia. Creo que el primer festival nos dejó un circuito de salas importante, con una programación activa permanentemente, y eso tributa a la abundancia de obras, de puestas en escena, de compañías que hoy en día pueden estar desplegadas y representadas en distintos espacios. Solamente para que tengamos una idea, 600 agrupaciones aproximadamente concursaron para participar en este Festival de Teatro de Caracas. Eso habla muy bien del estado de salud que tienen las artes escénicas en nuestro país. Seguimos también apostando a que la contingencia artística pueda, en este momento, en esta contemporaneidad, renovar la idea del teatro y renovarse permanentemente como lenguaje y como posibilidad para mirar al ser humano, para mirar la sociedad humana y para mirar nuestra historia a través del teatro, que es, en suma, el arte de la ciudad por excelencia. Bueno, Freddy, te agradecemos muchísimo este contacto y seguro nos vamos a anotar. Yo creo que ya el 1 de abril, el 31 de marzo, vamos a estar listos para comprar las entradas del festival. Gracias. Gracias a ustedes. Freddy Ñañez, presidente de Fundarte, que conversaba con nosotros sobre este festival de teatro que se realiza en Venezuela, que es internacional por primera vez a partir del 10 de abril. Nosotros nos vamos a la pausa, al regreso hablamos de cine. Ya tenemos acá en el estudio de la Radio del Sur al director de la película El Desertor, Raúl Chamorro. Al regreso vamos a estar conversando con él. Nos vamos con Laura Guevara, Embriaguez. Vas perdiendo la certeza del juego sobre la mesa, todo lo que es ya no será. Las copas se van llenando, el tono va acomodando y mis pies no paran de bailar. Volando sobre mí al respirar, vuelo aire de alegría, ver tu alma con la mía celebrar. La risa va soltando mariposas que la noche hace brillar, y en este bar la vida se hace tan grande que estar cerca de ti es felicidad. We'll be right back. El tren de la tarde. En la República Bolivariana de Venezuela, las 3 y 29 minutos. La unión de los pueblos a través de las diferentes expresiones culturales. La Radio del Sur, fortaleciendo los lazos de nuestra América. Alerta, cerremos filas contra el golpismo. Nicolás Maduro, presidente de la República Bolivariana de Venezuela. El que se mantenga por la vía golpista, terrorista, fuera de la Constitución, solo le espera un camino: la cárcel. Así el Wall Street Journal o el New York Times me llame tirano. No es tirano, no. Es la ley. ¿Qué harían en Estados Unidos si un partido, un grupo de partidos políticos, los descubren comprando militares para sobrevolar Washington, bombardear objetivos políticos de poder y luego a capturar, confiesan todo? ¿Qué haría el presidente Obama? Pueblo alerta, cerremos filas contra el golpismo. Todos los sábados la Radio del Sur les lleva un resumen latinoamericano. Recorre las noticias más importantes de Latinoamérica con un profundo análisis, contando con la opinión de periodistas del continente. Resumen Latinoamericano, todos los sábados a las 3 de la mañana, por la Radio del Sur. Pueblo venezolano, en tus manos está la defensa de la patria. Campaña Obama, deroga el decreto ya. Delcy Rodríguez, canciller de la República Bolivariana de Venezuela. Ciudadanos y ciudadanas en el mundo que hoy están solicitándole al presidente Barack Obama la derogación de ese decreto ejecutivo, porque constituye una flagrante agresión en contra de Venezuela. No solamente se vería afectada Venezuela con la aplicación de este decreto ejecutivo, todos los países que mantienen relaciones de distinta índole con Venezuela también se ven afectados. Es tal el ámbito de aplicación de esta orden ejecutiva imperial que sus medidas son innominadas, se desconocen, así como también se desconoce el alcance subjetivo de esta orden ejecutiva, pero que estudios de expertos señalan que esto puede alcanzar también a muchos otros países. Súmate a la campaña Obama deroga el decreto ya y pongamos fin a la agresión imperial. La Radio del Sur les invita a escuchar Parlamento Abierto, todos los sábados a las 3 de la tarde, hora de Venezuela, solo por la Radio del Sur. Somos la Radio del Sur. Barquisimeto, 97.3 FM. Estamos de vuelta con El Tren de la Tarde. 3:32 minutos en El Tren de la Tarde. Continuamos con ustedes a través de la Radio del Sur 98.5 en Caracas. Nosotros vamos ya a viajar a la última estación del Tren de la Tarde. Y nos vamos a la estación de cine, porque el cine venezolano sigue estrenando películas, y esta vez es El Desertor. Nos acompaña su director, Raúl Chamorro, y también uno de sus actores. Un actor que ustedes lo han visto ya también en otras películas y que va a conversar con nosotros, que es Leónidas Urbina. Bienvenidos ambos al Tren de la Tarde y a la Radio del Sur. Gracias, gracias. Muy amable, pana. Vamos a empezar con el papá de la película, con el señor Chamorro. Raúl Chamorro, director de esta película, El Desertor. ¿Qué se va a encontrar la gente en El Desertor? No vamos a desertar nosotros, ¿no? No, no. Okay. No. La gente en El Desertor se va a encontrar con emociones. La película está cargada de emociones. Es una historia que nos pertenece, muy reciente. Creo que la gente se va a sentir, se va a ver en pantalla, porque es una historia de nuestra historia. Y una de las razones del cine es que nosotros podamos vernos a nosotros mismos, contarnos a nosotros mismos. Básicamente es el tema de la recluta metido en un contexto de una historia de amor. Está, por supuesto, el tema del abuso del poder de manera indebida para obtener cosas, y está el tema de los que luchan y no se dan por vencidos jamás. Es la lucha del bien y el mal, que es un tema universal, es capaz de conmover a cualquier espectador del mundo, inscrita en nuestros Andes venezolanos, con toda su belleza paisajística y con todo ese mundo mágico religioso que hay allí. Y pues tú sabes que los Andes son una entidad sociocultural muy específica en nuestra identidad nacional. Los andinos son gente, pues, sabes, en el colectivo venezolano siempre se ha hablado que el andino es trabajador, el andino es honrado, el andino forma familia, la palabra es un documento, ¿no? Y este pueblo de Jajó, donde filmamos, además tiene una belleza, un pueblo centenario. Fue capital de los estados andinos de Venezuela, de manera que esa es la historia del Desertor, la que te conté. Me fui ahora con la cuestión de la locación, pero El Desertor es eso. El Desertor es emociones. Yo creo que el cine debe entretener, el cine debe conmover, y creo que eso está allí, y que los venezolanos pueden pasar un buen rato viendo esta película. Ahora tenemos aquí a uno de los señores más malos de esta película, pero no es malo en la vida real. Leónidas Urbina es actor, hace uno de los papeles principales, Leónidas, de esta película. Quienes te hemos visto en el tráiler, de pronto no estamos muy de acuerdo con lo que haces, pero bueno, ahí está. ¿Cómo estás, Leónidas? Bienvenido. Bien, gracias por la invitación. Cuéntanos de esta experiencia, ¿no? Ya quienes te conocemos en la trayectoria, te habíamos visto en Piedra, papel o tijera, aquel papá que le toca vivir ese drama, ¿no? Y ahora te vemos en El Desertor, que es lo que hoy en día nos trae. Esa diferencia, ¿no? Entre un papel y el otro, ¿cómo te sentiste con El Desertor? Bueno, yo creo que cada personaje en cada película es muy muy muy único, ¿no? Y este personaje fue lleno de matices, de colores, de emociones, que podía a través de su poder lograr sus objetivos. Y para mí, tener la manera de poder optar esa actitud que este personaje tiene, esa esencia de no pensar en que es malo, sino que todo está bien lo que él hace, me parece mágico. Es muy diferente a lo que hice con Piedra, papel o tijera. Raúl, la experiencia de grabar en los Andes venezolanos, ¿no? Una tierra verdaderamente maravillosa, quienes la conocemos y la hemos visitado, muchas veces nos enamoramos y a veces hasta nos queremos quedar allí, ¿no? Pero sí vi en el tráiler que grababas en zonas bastante boscosas, cosa complicada siempre cuando se trabaja un audiovisual, ¿no? Porque además el tema del clima, si nos llueve, si no nos llueve, si hay barro, si no hay barro. ¿Cómo fue ese proceso en los Andes venezolanos? Sí. Bueno, la primera decisión que tomamos fue filmar durante el periodo de sequía en ese pueblo. Menos mal. Esa fue la primera decisión. Teníamos que arrancar obligatoriamente en febrero a más tardar, primeros días, porque ya sabíamos que en abril reventaban lluvia y serán 8 semanas de rodaje. Esa fue la primera decisión, eso determinó nuestra arrancada. O sea, garantizar el periodo de no lluvia. No nos llovió, afortunadamente. Menos. Pero sí fue una película compleja desde el punto de vista de su realización, porque filmamos en bosques realmente, zonas muy selváticas, en bosques de pinos, en ríos, en quebradas, en lagunas retiradas, ¿no?, metidos en esos páramos medianos del estado de Trujillo, con traslados de plantas 4x4, haciendo día por noche. Sí fue exigente el rodaje para todos los que allí trabajamos. Conformamos un equipo muy comprometido con la película, de gente muy valiosa, tremendos profesionales, todos en todas las áreas y en todas las etapas de la realización de la película. De verdad que logramos reunir gente muy buena. Entonces creo que la película tiene factura. Creo que el venezolano, sería interesante que la viera y se elaborara su propia opinión, porque la fotografía la hizo Gerard Uzcategui, el sonido lo hizo David de Luca, gente merideña, y yo creo que la gente se va a sorprender porque tiene un nivel de factura que podría representarnos en cualquier escenario internacional, creo yo, desde el punto de vista técnico, pues, ¿no?, de su fotografía, de su sonido, de su diseño de sonido, de su dirección de arte, de la dirección, del nivel actoral que tiene la película. De los nuevos talentos. Así eso veíamos también, ¿no? Uh-huh. Que hay bastantes actores que no hemos visto en la pantalla comúnmente y que pues probablemente están acá. ¿Qué hace del desertor Leónidas la película que atrape a la gente? Porque pasa con el cine venezolano, obviamente hemos ido superando ese proceso. La gente no le gustaba ir al cine, a ver cine venezolano. Hemos crecido, hemos avanzado, hemos hecho nuevo cine, mejor cine, el mismo cine, pero la gente ya está yendo. Y hemos batido récord en taquillas, ¿no? De por sí la película, la segunda película taquillera del cine venezolano fue el año pasado, que la vivimos con Papita Manito Stone. Leónidas, desde el punto de vista actoral, ¿qué va a atrapar a la gente? Porque bueno, yo, quien te ve en la calle, no se imagina ese hombre tan malo, ¿verdad? Y eso ya nos habla de un buen actor. Así, si yo te tengo rabia en un papel, es porque eso es bueno. Quiere decir que si eras malo, yo agarré rabia a ese señor. Y eso pasa. ¿Crees que eso va a pasar con el desertor? Que nos vamos a atrapar inmediatamente, no solamente con lo que Raúl nos decía, ¿no?, que era el tema, todo el tema técnico de la puesta en escena, sino también con el tema actoral. Sí, yo creo que sí, porque aquí en estos dos personajes que son Magdiel González y Eliana Chipía, está Glenda Mendoza, Salvador Villegas, hay una credibilidad de los personajes. El amor que ellos sienten se ve de verdad, se siente de verdad, no están mintiendo. Hubo una conexión actoral muy, muy, muy bien hecha, realizada a manos de Raúl con la profesora Irina Dendiuk, que es la directora de casting, que es mi profesora de teatro. Y bueno, yo creo que también entiendo de que el venezolano está viendo más cine venezolano porque se dio cuenta de que el cine venezolano no es un género. No. Porque tú ibas a una película y ¿qué vemos? ¿Vemos una película de acción o una película venezolana? Pero no, ahora el cine venezolano tiene la ventaja de tener géneros y el público se dio cuenta de que habían géneros. Entonces tenemos la oportunidad de ver películas de terror ahorita, ¿sabes? Películas de amor, películas de comedia. Entonces yo creo que la gente va a ir a ver el desertor por esta magia que produce la película, por el sitio donde fue filmado, que no mucha gente conoce, ¿no? Y creo que se va a enamorar y va a querer ir a visitar estos parajes mágicos andinos que nos regalan tanta olor. Tú sientes la sensación en la película y eso es maravilloso a través de la fotografía de Gerard Uzcategui, que hace un trabajo majestuoso. Sí, yo justamente le comentaba a Raúl que veía el tráiler y era una cosa impresionante la textura que logramos ver a través de, solo el tráiler. Y ni siquiera he visto una escena de la película más allá de haber visto el tráiler en las salas de cine. Raúl, el apoyo del SENAC, me comentabas afuera de los micrófonos que pues recibieron apoyo del SENAC. ¿Qué otras instituciones participan? ¿Qué productora tiene el trabajo o de la mano contigo este trabajo cinematográfico? Bueno, sí, la película fue financiada por el Centro Nacional Autónomo de Cinematografía, SENAC. La Comisión de Estudio de Proyecto le recomendó al Comité Directivo que esta era una película que debía financiarse para valores para financiarla. Uno, en esta nueva etapa del SENAC, tiene que demostrarle al SENAC que está listo para rodar la película. Hace como una pre de la pre, que es muy bueno. Y desde el punto de vista gerencial, porque el SENAC se está, digamos, garantizando que los realizadores van a terminar la película. Entonces está haciendo una cantidad de exigencias para que nosotros demostremos que estamos en capacidad de hacer el trabajo. Entonces, apoyo al SENAC ha sido maravilloso. Y mi empresa, o como casa productora, que es 9 y medio comunicaciones, la productora ejecutiva de esta película es Amanda Quijano. Ella es mi esposa. Nosotros nos conocimos en Los Ángeles, estudiamos cine juntos. Yo egresé del American Film, ella de UCLA, de la Universidad de California. Y realmente debo decir que ella hizo un trabajo impecable en el manejo del recurso, porque trabajamos realmente con el recurso del SENAP, no tuvimos otra coproducciones de otra naturaleza, y el aporte nuestro que pues está representado, pero que digamos el fuerte es el SENAP. Entonces yo creo que el trabajo que hizo Manda fue decisivo. Yo creo mucho en el trabajo, yo creo mucho en la planificación. Sí, claro. A la hora de hacer una película. Yo creo que la pre y la preproducción, la pre y la preproducción son claves para el éxito. Creo que una película debe tener un buen guión, obviamente, lo más importante es el guión. Tener asertividad en la selección del talento, que creo que la tuvimos. Gracias a Irina Dendiuk, con la que hice la dirección de casting. Y luego se convirtió en acting coach, que es esta profesora de la Universidad de Los Andes, donde está la Escuela de Artes Escénicas. Todos los actores profesionales de la película, el elenco actoral, son todos de la región andina, porque la película necesitaba tener esa veracidad. Y trabajé con la gente del pueblo, porque la película pedía que trabajara con la gente del pueblo, porque tenía que ambientar procesiones, cosas, calles, darle vida. Pues yo me fui al pueblo en una oportunidad simplemente que sentirlo, y me metí en los botiquines, en las casas, en las iglesias, y empecé a sentir aquello, ¿no? Y vi cosas ahí que me ayudaron a recrear, ¿sabes? Porque cuando estás filmando en exteriores y ese tipo de cosas. Entonces, bueno, fue una experiencia maravillosa. De Jajó se puede decir tantas cosas, tantas anécdotas, como que todo el mobiliario y toda la utilería de la película salió de allí. Ah, claro, que Jajó, yo no sabía que había sido allí. Yo conozco, bueno, Jajó, conozco Jají. Son unos pueblos mágicos, maravillosos los pueblos andinos. Sí, Jajó es un pueblo museo. Sí, claro. Atemporal, tiene muchos tiempos. La mayoría que atemporal, más que atemporal, que tiene muchos tiempos. Entonces, todo lo que, como es una película de época, digamos de nuestra historia reciente, 1979, yo hice mucho énfasis para que se luciera que es una película de época, ¿no? De verdad. Entonces, ahí encontramos todo. Simplemente, ¿te acuerdas de la novela Pantanal, la brasileña? Ajá, ajá. Yo una vez leí un relato de que ellos en la preproducción empezaron a recorrer toda esa zona y le compraban las ollas, los objetos, las cucharas de madera a la gente para meterlo como mobiliario y utilería aquí. Aquí no nos pasó así porque la gente no los prestó, se los restauramos en algunas oportunidades, sí. Etiquetamos todo y ambientamos con unos muebles, con televisores de época, motos, vehículos, ahí está todo. En la comisaría, los escritores aquellos grises, las máquinas de escribir, es increíble. Igual con el cuartel, ¿no? Un cuartel sí. Bellísimo, grandísimo, que es el Rivas Dávila de Trujillo. Y cuando tú entras en una superlocación, porque están los dormitorios igual, los comedores, las celdas, ¿no? Nosotros estamos en poner más, un poco más guarnición, ¿no? Ajá. Porque es un cuartel enorme, hay cada 300 alistados. ¿Cómo nace el guión del desertor? ¿Por qué el tema? Bueno, chico, yo oí a través de un familiar de la historia de un muchacho que desertó a finales de los años 70 en Trujillo, en la ciudad de Trujillo, que conmocionó la región trujillana, porque fue tremendo. Esa historia me llevó a pensar que el tema de la recluta era un tema a abordar, ¿no? Que como tema, ¿no? Y quedaba para mucho, para decir muchas cosas. Tú sabes que el cine, uno de los dones que tiene el cine es que cada quien interpreta la película a su manera. Tú eres libre. Sí, claro. De interpretar la película, y cada quien va a ver la película a su manera, y eso es maravilloso, porque eso es lo que hace que el cine sea un fenómeno reflexivo. La gente sale pensando sobre la película. Yo me propuse eso también, ¿no? Un poco que. Entonces hay una cantidad de cosas que tiene la película, pero en relación con. ¿Me hablabas? Del tema. O sea, del guión, ¿cómo nace? Porque además. Oí esa historia de este muchacho que fue tal, y dije, bueno, este es un tema para tratar de abordarlo cinematográficamente. Y empecé a escribir con Noelia van der Diis. Ella se retiró en un momento, aunque ella, yo la considero como guionista de la película. Y hice el taller de desarrollo cinematográfico del SENAC. Estuve en La Habana, en el taller de guionística del Festival de La Habana, confrontando el guión con Salvador Roselli, con Lola Mayo, con Fran Baiz y con Arturo Arango, y con otros 7 guionistas latinoamericanos. Yo iba por Venezuela. Ahí creció. O sea, el guión tiene 13 versiones, imagínate. 13 versiones del guión. Y ya una vez que el guión estaba aprobado, cuando entró Irina hizo unos aportes sensacionales al guión. Y, hice una cantidad de aportes y yo agarré los que me consideraba conveniente, los otros los deseché, pues, ¿no? Pero de los que agarré, dije, wow, tremendo. Y tú sabes que un guión no termina hasta que tú no dices este es el último corte de la película, porque en la edición también se transforma, claro, el guión. Uh-huh. Entonces el guión es un, yo allá borré escenas, reescribí escenas durante el proceso de rodaje. Entonces es un cuerpo vivo el guión, que termina cuando tú haces el último corte y dices esta es la película. Leonidas, ¿por qué te atrapa el personaje que te tocó acá en El Desertor? Bueno, yo cuando chamo, mi hermano se fue al ejército, ¿no? Él me contaba todas las historias que pasaban en la infantería marina en Carúpano. Y yo quise irme con él, yo soy mayor que él, pero no nos aceptaron porque él se presentó primero que yo. Y me contó todas las historias, cómo era el trato, ¿sabes? Los entrenamientos que hacían, cómo eran los castigos. Y entonces me llega esta oportunidad de interpretar a este personaje, y yo dije, yo voy a imprimir eso que me contó mi hermano, y aparte fuimos a trabajar en el cuartel 22 Brigada de Mérida, y estuvimos internos ahí de 2 semanas, vestidos de militar, con el cabello corto, ¿sabes? Entrenando con los soldados, con el comandante, y fue una experiencia maravillosa. Hablamos con un sargento que tiene ya 30 y pico años ahí, y nos contaba cómo era el ejército en el 70, en el 80, cómo eran los tigritos donde los encerraban, cómo los castigaban. Entonces yo dije, este personaje me va a dar todo el placer de poder interpretar lo que ahí quedó en la historia. Por eso, como dice Raúl, que es una historia de nuestra historia, y es así, pues. Entonces tuve la bendición de poder expresarme como este personaje, como el teniente Montilla. Leonidas, ¿qué anécdota desde el punto de vista de la película? Las películas siempre tienen, y quienes alguna vez pues no, nos ha tocado producir algún audiovisual, siempre tienen alguna anécdota que sale de ahí, ¿no? Y no anécdota solamente del lugar donde rodamos o de cómo, sino a veces algunas cosas insólitas que nos pasan, cómicas, medio trágicas a veces, del mismo rodaje. Bueno, en el entrenamiento, cuando estábamos en el cuartel, nos pararon una vez a las 5 de la mañana, que nos parábamos, que para todo el mundo a pararse, pa, pa, pa, pa, pa, pa. Y yo digo, estos no, porque son de la película. Ah, no, ustedes sigan durmiendo. Y nosotros no. Si serán pendejos, y nos parábamos a las 5 de la mañana a entrenar y a correr, porque eso era lo que nosotros queríamos, claro, entender y aprender. En la película, anécdotas, conchale, hay muchos. no recuerdo, pero si hay, me llegan así de repente, habría que pensarlo, pero si hay muchas anécdotas, el carro que no prendía a veces, porque el carro era, ¿sabes? Que le daba y no prendía el carro, eso, sí. ¿Sabes? No, Raúl, ¿alguna que tú te acuerdes, que te haya marcado, de las cosas que pasaron en la película? Bueno, mira, una de las cosas que a mí me impactó es que, por ejemplo, el equipo de producción, yo no lo vi parar de trabajar nunca. Ese es un equipo que trabajaba de lunes a domingo, realmente. A mí me impresionaba, descansaban muy poco. Es una de las cosas que yo digo, porque todos los equipos descansábamos y rodamos. Había mucha planificación. Yo me traje un asistente de dirección mexicano que estudió conmigo y tratamos de planificar todo de la manera más correcta y perfecta, ¿no? Y que la gente se sintiera cómoda. A mí me gusta trabajar con gente con la que yo me sienta bien, y primero decidimos trabajar primero con gente muy preparada, gente con experiencia en cine, que pudiera darnos lo que nosotros estábamos buscando. Y logramos conformar un equipo maravilloso de gente para hacer esta película, El Desertor. Anécdota. Me parece que a veces me es comprometedora. Tú sabes que allá se toma mucho miche. Sí, sí, sí. Entonces, bueno, coño, tomamos miche. De sanjonero, de ese que hacen los campesinos, que es exquisito. O el cocuy de penca. Era muy agradable, porque además es frío. Entonces, y muy frío en aquella época, en las mañanas y en las noches. Entonces. Era tomarse un traguito para calentar, ¿sabes? La cosa típica andina, pues, ¿no? Pero y de traguito en traguito, bueno, mira cómo termina uno. Con cafecito y así, pues, ¿no? Está bien. Bueno, nos quedan muy pocos minutos. Me gustaría que invitaran al público venezolano a asistir a este estreno hoy en las salas de cine en Venezuela, en todo el país, 33 salas, ¿no? Sí. ¿Quién recuerdas cuáles son? Sí, bueno, miren, o por lo menos los estados, sí, ¿no? Sí, sí, miren, Caracas estamos en muchas salas, estamos creo que en Sambil, Tolón, San Ignacio, Los Naranjos, Galerías Ávila, Galerías Ávila y las galerías que están... Paraíso. Paraíso. En Caracas estamos, bueno, en Maracaibo estamos en cuatro cines, Valencia, Barquisimeto, Por la Mar, Orinoco, en Puerto Ordaz. San Cristóbal. Estamos, los estados andinos vitales para nosotros, claro, estamos en Valera, claro. Sambil, San Cristóbal y Alto Prado, Mérida. Pues, y como te digo, yo invito al público venezolano a que vea la película. Yo preferiría que la invitación hiciera Leonidas por como supuesto actor de la película. Bueno, nada, los invito a ver El Desertor en nuestras salas de cine, para que vean que en el cine venezolano ya hay géneros de cine, podemos ver variedad, y esta es una de nuestras películas venezolanas que tiene variedad, y van a disfrutar, y que la den el boca a boca de qué les pareció la película y la discutan, que sería buenísimo. ¿En qué género la ubicamos? Es una historia de amor, básicamente, pero tiene drama y tiene suspenso también. Y tiene humor, tiene humor. Está bien. Leonidas, ¿de qué parte de los Andes? Soy de un pueblo de Mérida. Bueno, a la gente de Mérida ya sabe que tiene que ir a ver esa película cuando llegue por allá, porque todavía no está allá, ¿no? Sí, sí, ¿sí? Bueno, entonces pero, también arrancado ya en Mérida, comprometido con Leonidas. Todos los Andes están comprometidos, pero en Mérida más. Sí. ¿No? Y los chicos también, MacDiel es de Mérida. Eliane es de Mérida. David de Luca, el fotógrafo también, Gerardo Scati, sí, y toda la mayoría. Toda la gente que nos escucha a través de la Radio del Sur en Mérida, que no vaya a ver la película, porque además tienen sus protagonistas, gente de su pueblo, por Dios, no puede ser, no. Tiene que ser como los maracuchos. Maracucho que no va a ver película en la que participa un maracucho, no se respeta como sí, maracucho. Sí, así deberíamos ser así. Les agradezco mucho que hayan venido por acá con nosotros, de verdad. Gracias. Muy agradable. Un placer. Nosotros también estamos muy contentos que ustedes estén acá. Yo espero estar este fin de semana viendo El Desertor y otras más que tengo pendientes por allí. Antalya también la tiene pendiente, así que nos vamos a ir a ver esa película. 3:54 minutos, nos despedimos hasta el lunes. Nuevamente estamos con ustedes, los que se van de viaje hoy, cuídense mucho. Trabajamos para ustedes Alejandro Silva Villamizar frente a los micrófonos, en los controles técnicos Samuel Romero y Carlos Escobar, y señor, perdón, Eber Castellano. El señor Carlos Escobar debe andar por allá trabajando en su radio. Antalya Díaz en la producción, Daimi Peña en la coordinación general y en la presidencia de la estación de Cire Santos Amaral. Nosotros nos despedimos hasta el día lunes. ¿Nos vamos con música? ¿O no nos vamos con música? ¿Con cuál? Con Doctor Crápula nos vamos. Dice, y no te va a gustar. Sin río no hay vida, sin tierra no hay vida, sin corazón vida mía, esto es una despedida. Se termina el tiempo, muy triste va el viento, nos queda un suspiro, solo quédate conmigo y encontremos el camino. Mi tristeza es que la vida se volvió una mercancía. Dolores que lo que era para todos, para mí, para vos, una máquina se lo comió. Mi amor se está llevando la luz del día, hay una gran herida. Mi amor se está llevando la luz del día, hay una gran herida. Se paga, ahora todo tiene dueño, este no era nuestro sueño. Sin cerro no hay vida, sin río no hay vida, sin selva no hay vida, sin corazón vida mía, esto es una despedida. Mi tristeza es que la vida se volvió una mercancía. Dolores que lo que era para todos, para mí, para vos, una máquina se lo comió. Esto fue El Tren de la Tarde. Gracias por viajar con nosotros. Por la Radio del Sur.